di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella a orillas del mar. Puse velas, paño rojo, crucifijo de estragajo. Y entonces, brujería. Hice brujería. Pinché su muñeco y grité, quiero olvidarla. Y ahora no puedo. Brujería. Hice brujería. Bueno, volvemos después de una semanita. ¿Qué pasó el fin de semana? No lo sabemos. No sabemos nada. Misterio. ¿Qué tenemos guardado? Tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a dar comienzo a este programita. Hola, Lobita, ¿cómo estás? Dios reina del Olimpo. Hola, Mili, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Nancy, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a los oyentes. Sí, acá estamos, volvimos. Pensábamos que no, pero sí. Ay, ¿viste? Sí, nos dejan de último momento. ¿Qué hoy venimos. La Emi se curó. ¿Cómo anda, Emi? Todo bien, acá vuelto. Hola, Emi, ¿cómo estás? Renovado. Curada. ¿Usted? Escuché el programa de la otra vez, me dieron un caño. No sé si es mejor venir o no venir. Y prepárate que vamos a seguir igual hoy, ¿eh? Hoy estamos a full, hoy picante, estamos picante. Como queremos. Esta espalda quedó elástica, elástica. Me tienen que pasar algún hechizo para mejorar mi posición. Obvio. Bueno, vamos a dar comienzo a esto, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos alguna pautita o algo, algún adelantito que podemos darle a la gente? De todo. Primero, ay, yo sí. Quería agradecer. Todo, ¿no? Sí, primero quería agradecer a Radio Nautica, a Radio Nauta acá, que nos da el espacio acá en el Olga Vázquez 6011. ¿Dónde si no? Gracias. ¿Y a dónde nos pueden escuchar, amiga? ¿A dónde nos pueden escuchar, amigo? Ahora lo estás viendo por Instagram en vivo. Ahora es ahí en vivo. Y bueno, lo podés buscar por Instagram como Venganza Radio Efectiva, por Facebook, por TikTok, por Instagram. O nuestro WhatsApp, bueno, también. ¿Tenés por Grindr? Grindr, sí, también. También te podemos pasar el... ¿El qué? O pasate por el Olga, que estamos acá y... Te podemos pasar mucha información, pero tenés que escuchar todo el programa para eso, ¿no? Claro, hay truquitos, secretos que vamos a develar en este día, martes. Y también teníamos un numerito por ahí dando vuelta, pero... Se perdió. Los martes son como el día, ¿viste? Esa noche así como que nosotros develamos cositas para que pases una noche sexual así como muy, muy atrapada. Sexuada. Tenemos tips, tenemos de todo. Sí, vamos a ir tirando la data así de a poquito. Para mejorar tu noche de romance, por así decirlo. Con de todo, digamos. Porque no solamente el romance, tenemos un poco de la preparación, ¿no es cierto? Esas cosas previas que se hacen. Toda la data, bien explícito va a ser esto. Con imágenes en tenemos vivo mensajitos también que los mandó nos estuvieron mandando mensajes para el consultorio. El consultorio de Nancy también. Nancy, para tu consultorio seguramente hay alguna que otra. Ay, sí, para me mandaron un mensajito para, bueno, después le respondo. Obvio, sí. Y bueno, tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo ahí que está con nuestro compañero que está atrás, sí, acompañándonos. Nuestro operador es Jaime. Cande. Cantes. A Darío. Y Darío, al señor que Darío. Que siempre nos hace el aguante. Y bueno, le mandamos saludo a la Chana que se recupere enfermita, rápido. Que un besito, recupere. Un besito enorme. Que se recupere rápido. Sí, dale, sí, obvio, la extrañamos. Bueno, le mando saludos a todos los que nos están escuchando. Y que sigan escuchándonos porque se van a cagar de risa con nosotros. Obvio. O sea, y que nos manden mensajes. Sí, a que nos manden los mensajes. Bueno, también tenemos nuestras delicias de acá, de la casa. De Delicias Prohibidas. Podés mandar tu pedido al 221-59-95-356. Perfecto, riquísimos esos ravioles. Riquísimo. ¿No? Ahí seguro que te atiende Yuyu y... Gracias a esos ravioles sorrentinos espectaculares. Riquísimo. Riquísima va a ser. Bueno, vamos a dar comienzo a este programita, ¿no? Así dale. Es. Nada, vamos a empezar a afilar nuestras lenguas. Ay, que ahora en el bloque que viene vamos a tener de levelar cosas. Saca, taca, taca. Dale. Y le vamos a dar con todo a la lengua. Bueno, vamos a una musiquita y volvemos. Y después volvemos.

como de Halloween, ese tipo de brujas y eso, de hechizos, de conjuros, ¿no? Bueno, pero hay un horario de las brujas, eso sí, es posta, obvio. Que es desde, creo que es desde las 12 de la... a las 3 de la tarde, a las 3 de la madrugada. Creo que es, esa, ese es el para horario. Que haga efecto el ritual, ¿verdad? Son de las de las 12 de la noche hasta ciertas horas se hace. Perfecto, qué cambio. Y los viernes, los martes también. Bien. Muchos sahumerios, muchas velas. ¿Qué más? ¿Endulzamientos? ¿Endulzamientos? Bueno, muchas miel. De todo un poco. Ahora, en un ratito, vas a confesar un par de cositas no, que no, estarían no buenas. Nos va a preparar un encantamiento acá en vivo. En vivo. Sí, bueno, ahora vamos un ratito al bloque de noticias, ¿dale? A ver, tenemos unas noticias. Mañana tenemos, bueno, Día Internacional contra la Homofobia, ¿verdad? Esa tan, wow. Es como muy profundo todo. ¿Alguna no habrá sufrido alguna discriminación alguna vez? Sí, gordo. Sí, hasta el día de hoy, todas. Todas hemos sufrido discriminación y bueno, por eso, nada, mañana es el Día Internacional contra la Homofobia. Contra todo. Homofobia, transfobia, lesbifobia, todas las fobias. Que la gente de la sociedad todavía no asume que hay otras sexualidades, que elegimos, que decidimos y que somos personas también, ¿verdad? Claro, ahí vamos sumando todas las fobias que es contra todas las todos los tipos de géneros, ¿no es cierto? Que estuvimos durante estos años, ¿no es cierto? Como averiguando, investigando estas cosas. Género fluido. Hoy estábamos hablando de género fluido. Género fluido. Es un término que no lo conocía, pero estaría bueno después, en el próximo programa, desarrollarlo a fondo. ¿Qué es? Y vamos a ver si encontramos a alguien que sea género fluido. Primera que escucho. Bueno, no, viste, hay muchas cosas que, bueno, nada, eso sí, vamos descubriendo y así como van saliendo y se van descubriendo, hay gente que odia. Entonces ya hay gente que odia los géneros fluidos. Sí, por supuesto. Qué amplio, ¿no? Qué amplio que es el tema género, sexualidades, todo, ¿no? Uno no termina de conocer tampoco el cuerpo de uno o la sexualidad de una. Es muy amplio todo, está muy bueno hacerlo saber a la gente para que vea que existimos. Como un sexo, pero vos, no. Por ahí no te curí algo, nada de sexo, después aprendes algo nuevo, hacer algo nuevo. Claro, que tenemos elección y decidimos nuestros cuerpos, nuestro sexo, nuestra vida. Sí. Así es todo. Bueno, mañana se celebra, ¿no?, el Día Internacional contra eso, y así que estaría bueno que nosotros desde Venganza hagamos algo no sé, concienticemos. Sí, vamos a estar subiendo cosas a las redes. En las redes, sí. Claro, que concienticemos, ¿viste?, y que este sea un día muy especial para todos, porque de verdad, el camino ya está marcado. Nosotras las que venimos de antes, sabemos lo que sufrimos y lo que pasamos por esa discriminación que hemos tenido. Ya no está como un poquito más trazado el camino. Pero bueno, falta todavía. Falta porque el mayor homofóbico, transfóbico, lo que fuera, es el Estado, que nos da con un caño porque somos distintes para esa posición. Para acceder. Pero nada. Claro, y hoy en día la homofobia también viene de la iglesia. Claro, eso es uno de los principales también. Sí. Junto, las que los dice que somos demonios. Junto con el Estado. Porque yo conozco mucha gente evangelista que te dice eso, que tenés un demonio, que te vas a ir al infierno. Nos quieren curar. Bueno, no están tan errados, igual te digo. Estamos todas medias. Y después también la homofobia yo la veo mucho en la calle, como cuando vos con tu pareja, o sea, por darte un beso, por ir de la mano, ya, viste, te miran, te hacen seña. Ah, sí. Eso también, he pasado ahora, hace poco, salí a pasear con mi hermana y mi hermana me dice, del bar te hacían así o te decían puto. ¿Entendés? Y los otros de nuestras espaldas no los vemos. Claro. Y eso sería homofobia, o sea, los tienen fobia los putos. No, claro. Sí, sí. Bueno, yo una vez fui a comprar un supermercado en mi barrio, donde vivo yo, y había una cajera que, bueno, yo le pasé las plata para no, me miraba como, bueno, obvio que me miró así, y para no darme las manos las plata, me dio en la mesa, para que no me... Y yo le miré porque me tenía que pasar la plata a ella, no tenía que bajar y agarrarlos. ¿Qué cuadrada? Es una discriminación porque no te quiere pasar la mano que vos sos... Obvio, ¿qué tiene miedo en que le contagies algo? ¿Qué les pasa? No sé. Claro, por eso hay varios tipos... Me chocó un poco eso también. Claro, hay varios tipos de discriminación. Sí, están estas discriminaciones que son sutiles, ¿no es cierto? Como bueno, una mirada despectiva o una palabra con un tono medio raro, también es un tipo de discriminación. Hoy venía así, como yo estoy ahora, venía así y una piba pasó con su compañera de colegio. Y se reía. Y me miró así como si fuera, qué épico está. Este es monstruo que está saliendo. Es que todavía sigue existiendo eso, ¿viste? La gente no aprende, es cuadrada. Mirá que el camino está trazado. Nosotras hacemos miles de cosas para que estas cosas ya no pasen. Porque hay nuevas personas, o sea, nuevas juventudes que están viniendo, ¿viste? Y nosotros ya tenemos esto un poco atrasado, claro, pero la gente sigue haciendo. Y esto por ahí se basa a pedir también que esto se vea en las escuelas, que claro. O sea, que ayuden a entender que ser homosexual no es una enfermedad, ni tampoco es nada malo, no. Que es un gusto de la persona, nada es más. Es una realidad, claro. Y es una decisión. Y que existimos y existimos siempre. Existimos y existimos que siempre, se acostumbren. Por supuesto, que se acostumbren, o sea. Ahí está el tema, justo lo que decía Emi. Yo creo que, bueno, este día, que va a ser mañana, ¿no es cierto?, viene a traer a colación esto, lo que es la información. Sí. Porque a través de la información, de la exposición de estos temas, de, ¿no es cierto?, es donde la gente se educa y aprende. Como decía Emi, estaría bueno que en las escuelas se hablen de estas cosas. Bueno, viste que está Les y todo eso, que sí, todavía, sí, bueno, sí. Está ahí como medio en veremos. Pero que también se toquen estas cosas de que hay... diferentes tipos de orientaciones sexuales. Claro. ¿No es cierto? Para que ya desde pequeños ya empiecen a entender que eso es una realidad, que lo van a ver a diario, que lo van a ver y que está mal señalar, que está mal reírse, que está mal odiar a la otra persona porque ama a otra persona del mismo sexo, del claro. mismo género. Entonces, o porque se ve diferente, porque esto también pasa, no es que vos. Creo que sí, vos te ves diferente, ya medio amanerado, medio qué sé yo, con el color de pelo cualquiera, sí. Ya sos, ¿no es cierto? Te discrimina te por discrimina, eso. Entonces, eso sí. Hay que enseñarles a estas nuevas generaciones de que, bueno, que hay muchas hay cosas diferentes, ¿no es cierto? Como dice Emi también, que vos vas con tu hermana. Yo, bueno, voy con una mis amigas también, te enseña, o va con un chico que es tu amigo o que sea tu pareja, va a unas restaurantes y te sentas para cenar y te miran las otras gente y hace seña y se ríen. A mí me choca, pero bueno, el chico siempre me decía, no tenés que responderle porque vos te rebajás y vos gritás, o sea, le responde vos nomás te rebajás, no tenés que darles bola, nada, pero obvio que te molestan. A mí me das broncas. Te hace poner incómoda. Claro, el tema es eso, que te hacen pasar un momento que vos vas a disfrutar, que vos vas a pasarla bien con tu novio, con tu amigo, o vas caminando solo por la calle, qué sé yo. Te hacen pasar un momento que no está bueno, viste, ya por el hecho de que te miren, que se rían y todas estas cosas que... No todo el mundo entiende esto. Que a nosotros, que somos de la comunidad, que nos pasa a diario, que nos pasa desde muy pequeños... es un como algo acumulativo, decís, ay, basta, porque claro, otra vez me van a romper las bolas. Claro. O vas caminando y ya ves el grupito y decís, ay, ya sé, me van a decir algo, claro, me van a mirar. Es como que hoy en día ya lo naturalizás, pero no está bueno. Está bueno hablar, decir las cosas. ¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema conmigo? ¿O mi sexualidad? Y nada, besito y chao. Bancátela, soy sí, así. Sí. Y estaría bueno, ¿no? Pero bueno, muchas veces eso lleva también sí, un poco obvio. A la violencia, que no tampoco está bueno. O sea, la discriminación no está buena, pero mucha sí, ya obvio. Algo más arriba ya es mirá, la violencia esto, física. Mirá, esto, violencia me, esto me trae a colación así, la pobre Chicho, que en paz descanse, que ella por decirle a un chico que era lindo, la mató a golpes. Ay, es verdad, falleció, me acuerdo. ¿Entendés? Sí, eso sí, es un caso, un crimen de odio. De odio. Fobia, sí. Todo junto, ¿viste? O sea, no puedes decirle a nadie que es lindo, no puedes expresar tus sentimientos o nada, un piropo, porque te matan. O sea, eso me hizo acordar así y me trajo a la Chicho, que en paz descanso yo la llegué a conocer y nada, la maricona no se merecía. Bueno, y ya que estamos tocando esto del tema de la homofobia, sí. Le comento que en México fue el primer matrimonio igualitario. Posta. Dos chicos gays se casaron y bueno... Y postaron en las redes sociales, dice, para nosotros es muy importante esta boda hacerlo visible para que demos a conocer los derechos igualitarios y afirmo la pareja en relación casados. ¡Qué bueno! O sea, es un súper avance en México. Ellos hace poco el matuvo ley también, no sé cuánto sí. Por ciento tuvo el voto para tener ese derecho de también como... Qué bueno. Nosotros los chicos serían Adrián Rojas y Luis Fernando Vergas. Qué bueno. Justamente. Así era. Con razón. Así se llama. Bien. Está muy bueno. Señor eso, Vergas. ¿Viste? Qué lindo. Que los países también se modernicen. Nosotros, Argentina, fuimos uno de los países que también se festejó un matrimonio igualitario hace bastante miles de años. Fuimos pioneros también, ¿no? Sí. En esa gestión, pero está muy bueno, así que la gente se ame, que se case con quien quiera casarse, o sea, El sexo es libre, el amor es libre, o sea, puedes casarte con quien vos quieras. Hay que tener en cuenta también que hay otros países, ¿no es cierto? Bueno, Argentina es pionero, Argentina, bueno, viste, tiene estas cosas de leyes que nos favorecen en algunas cosas, en otras no. Tenemos derechos humanos, que bueno, eso es lo que, viste, lo que eso es lo que nos avala, y por eso, ay no, porque sí. tenemos derechos humanos, viste, y eso es lo que nos avala a que hagamos todas estas cosas. Claro. Nos avala. Y bueno, nosotros lo que hacemos mucho es la comunidad, nosotros que salimos mucho a protestar, salimos a la calle, salimos a romper las bolas, y conseguir todas estas cosas, todos estos derechos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, llega un momento que comparás con otros países. Y estos dos países que están como muy atrasados en el tema de las leyes, ¿no es cierto? Por ejemplo, México. Por eso es una noticia que llama la atención. Y claro. ¿No es cierto? Porque México justamente es un lugar muy machista, muy atrasado en temas LGBT, ¿no es cierto? Entonces, nada, para mí es una re noticia. Ojalá sí, que... Sí, obvio. Ojalá un avance. Que sea sigan, para muchos que vayan, países y que se case mucha gente más. Sí, por supuesto. Bueno, acá tenemos otra. A ver. Otra noticia muy buena. Este 24 de mayo se presenta el proyecto Travesti en Argentina, en la Casa Rosada. Exigen una obra social con derecho a una mejor atención médica y al trabajo, seguro. Sí, nuestras históricas, por supuesto. Sí, ahí vamos a estar también lo que es cubriendo esa noticia. Y por supuesto, nosotros le damos el pulgar para arriba, obviamente. Sí, nuestras históricas tienen que ser resarcidas, ¿no? Por la sociedad, por el Estado, ¿no es cierto? Punta para arriba. Después de tanto que las ningunearon, que las pisotearon, que las persiguieron, ¿no? Y nada, vamos para arriba con eso. Nuestras históricas tendrían que tener su jubilación, su pensión, una casa. Bueno. El derecho a la salud, que siempre fue también, viste, como que nos mezquinaron el derecho a la salud por ser así como somos y no estaba muy bueno. Así que bueno, nada. Vamos con esa y la ley se tiene que aprobar. ¿A qué aprobar? Nuestras históricas tienen que tener obra social, jubilación y tienen que estar viviendo como se debe. Porque mirá lo injusto que es, ¿no es cierto? Después de tanta lucha, de tantas compañeras que ya no están, ¿no es cierto? Llegar a esta instancia de festejar algo que es tan... tendría que ser algo tan común, ¿no es cierto? Algo tan... que, ¿no es cierto? El derecho a la salud, o sea, algo que tiene que ser de primera línea, lo principal, y estar festejando que hay derecho a la salud, ponele. Claro. O sea, no sé si está tan bueno eso en ese sentido, pero bueno, nada, por suerte se está dando. Sí. Por suerte, bueno, es algo de alegría, digamos, pero bueno, nada, en ese momento fue como muy difícil. Entonces, nada, darle este apoyo a estas compañeras, las históricas, obvio, como decimos. Obvio. ¿No es cierto? Bueno. Hoy justamente, viste, tuvimos un encuentro así de trabajadoras de la salud que entramos por el cupo trans, viste, masculinidades trans, mujeres trans, que entramos a trabajar en los hospitales por el cupo, viste. Y nada, se trataba también un poquito de toda esta cosa, nos preguntaban qué problemática tenemos del cotidiano, qué es lo que sufrimos, si sufrimos alguna violencia verbal o alguna discriminación de algún compañero del trabajo, siempre hay igual, o sea... La gente no sabe que uno puede tener problemas y te trata mal, no sabe si estás bien, si comiste, no sabe qué problema tenés, si se la agarran con vos y vos qué puedes hacer, te tenés que callar, porque bueno, estás trabajando para el Estado y es una cosa, viste, que no tiene que pasar. Pero bueno, los derechos humanos ahí no se están respetando, pero bueno, nada. Eso, que la gente no se escuche. Y nada, hablamos un poquito de eso, diferentes cosas que nos pasan, diferentes cuestiones psicológicas, porque eso te genera alguna cosa psicológica. A mí me ha pasado, me han tratado mal, me han tratado de todo, y yo no necesité de un psicólogo porque todavía no estoy tan quemada en la cabeza. O sea, yo lo tomé bastante bien. Digo, no, ¿por qué darle bolas? O sea, yo no me voy a poner mal por una persona que viene y me dice cualquier cosa, ¿entendés? No, pero pasa. Yo pediría eso, respeto para las personas que estamos trabajando en salud, que es lo primordial, porque siempre nosotros tratamos de ayudar al prójimo en salud. Y nada, tratamos un poquito de toda esta problemática. Estuvo muy buena las compañeras de todos los hospitales. O sea, mando un beso a Ali y a Cristal, que bueno, después de tanto los volví a encontrar y nada, un abrazo colectivo hicimos ahí, pero nada, y exigimos que eso nos respete a las personas porque somos personas también. Claro, sí, porque eso pasa también. Cuando uno Hablamos también del cupo laboral trans, ¿no es cierto? Sí. Que por ahí te llevan a un lugar donde por ahí la gente todavía no está tan preparada. No está preparada. A nosotros nos lanzaron como si fueran, bueno, ahí está, trabajen. Claro. Y la gente, viste, te ve como un animalito que estás entrando, viste, a un zoológico. Dice, ay, mirá, entró la traba. Ah, mirá, ¿quién es la traba? Ah, pero era hombre, ahora es mujer. Y, viste, todos esos cuestionamientos. Claro. Y no está bueno porque te hace sentir mal. O sea, te sentís como una especie rara que está entrando a un lugar cis, viste, que te empiezan a señalar y a decir, ah, mirá el traba. Y bueno, así. Amiga, yo igual acá, no sé si es el nombre de todos, pero por el mío, yo te felicito porque vos sos pionera, amiga. Sí, yo fui la primera que entró por el cupo trans en el hospital donde estoy ahora a trabajar. Así y que nada, no fue fácil, la tuve que luchar también porque ahí también me ponían palos en las ruedas, las propias compañeras mismas que me han tratado mal. Pero bueno, yo supe ganar mi lugar, ahora todo el mundo me adora. Vale, pero por eso, por eso te digo, te felicito y aparte está buenísimo porque vos no solamente que sos pionera, sino le estás abriendo el camino a otras compañeras que en el futuro vayan y ya vos ya, digamos, ya abriste esa ventana, marcaste ya ese camino, ¿no es cierto? Claro, creamos una brecha y ahí estamos nosotras para naturalizar todo lo que es esto en el sistema. ¿No? Así que bueno, por muchas mariquitas más y muchas trabitas más ahí en todos los hospitales, en todos los lugares y en todos los cargos, ¿no? En todos los lados, sí, porque tiene que ser únicamente en salud si podemos trabajar en cualquier lado. Estación de servicio, donde quiera. Así que Nancy, ponete las pilas que tenemos que ver en un maquillosco. Ya la vamos a ver. Bueno, ¿nos queda algo más? Nada más. Vamos a un cortecito, ¿no? Una musiquita y volvemos en un ratito, así tomamos un poquito de agua porque tenemos la lengua muy agotada. Ahora volvemos. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. En el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena, la gente buena. Mucho vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. A mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Oye, yo me merezco rico la fiesta. Yeah, yeah, yeah. Puerta está abierta. Entra, entra. Pásela bien, coño. Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire. Cuando querés podés, el resto son excusas. Venganza radio afectiva. No hay juetereí, es que te quiero muchísimo. Venganza afectiva. ¡Ay, me encantó! Eso me encantó, así nada sexy. Escuchá Venganza radio afectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Nadie es de... Ah, las brujerías se vienen. Brujería. Ya volvimos. Acá estamos de nuevo debatiendo. ¿Cómo andan los públicos? Que escriba, que mande mensajitos. Ahí tenés un par de mensajes. Que mande, que manden. Manden, que Nancy tiene muchos secretos. No, la Milis. ¿Quién tiene que es él? Sí, Milis me escucha, ¿no? No, es el consultorio. El consultorio, las Milis consultorio. Nos modernizamos un poco, es consultorio. Ya soy, hice un doctorado en consulta. ¿De qué? ¿Con qué consulte de todo? Me consulten de los lo que poses, quieren. De todo un poco. ¿Voces sexuales? Sí, obvio. Sí, está bien. Bueno, ¿por qué no? Me animo a contar alguna cosita, sí, o darle algún consejito. Está bueno. Sí, obvio. ¿Y vos estás preparada para tus hechicitos? Ah, sí. ¿Tenés alguno bajo la manga? Acá nos llegó un mensajito para Nancy. ¿Te lo leo? Dice: hola, soy Darío Verón. Quería hacerte una consulta sobre endulzamiento para mi pareja. Dice, encender la pareja, por favor, ayuda, pide. Nancy. A ver, consejito, encender Nancy. La pareja. ¿Cómo se llama el chico? Hola, Darío, ¿cómo andás? Bueno, te decimos que muchas velas. Bueno, para que se quede con vos. Tu vela pareja, o sea, que le ponga cadena directamente, porque si es bandida su novia. Pero pará, se hacía algo con miel. Vos me habías contado que algo con miel. ¿Qué hacías? Ay, sí, con los mieles sí está bueno. Obvio que tiene que unas cuantas cositas. Pero para no. Endulzar, dice. ¿Para qué endulzar? Dice, para encender la pareja. ¿Para qué? Para encender la pareja. Bueno. Y creo que tiene que ser muchos miel con... mucho más sexo con miel, ¿no? ¿Qué más? Está bueno. ¿Qué está más? Bueno. A mí se me hace que a esa cosa tenés que ponerle un poco de canela. Canela. Nombre, cosas sí. Así, ¿no? Cosas dulces. Canela. Me parece y que ¿qué sí. Más? Labrel. ¿Y vos sos la que sabes? Y la hojita de labrel. ¿Y qué más? ¿Ves como algo cuando, más, pero no me acuerdo? ¿Ves como te tiramos data ya enseguida? ¿Encendés tus hechizos? Y muchas velas, sí, obvio que hay que velas, sí, o que sí. Escribís el nombre de la persona, en la hojita de laurel. Sí. Y lo prendes fuego. Lo prendes fuego también. ¿Te posta? Sí, mira. Se hace, se usa. Bien. Y pone el nombre, obvio que tiene que poner el apellidito del nombre de la persona que te gusta. Y ¿cuánto de porcentaje tiene? Le pone abajo la velita y la prendes. ¿Cuánto de porcentaje tiene de efectividad, Nancy? Sabemos, mira, yo ya estoy viendo a donde veamos un árbol de laurel prendido fuego. Ay, ahí. Ese fue Darío. Para ver si se le... Pero súper encendió. Ahí sí, encendió. Ah, buenísimo. Una fogata va a ser. Después igual, Nancy, todos estos tips que estás tirando los vamos a poner en el IG de la radio, sí, para que tenga el público para que vea cómo se hace. Se hace, sí, obvio. Qué genial, vale. Paso a paso. A ver, otra cosa, mi amor. A ver, ¿tenemos algo más? Para nada. ¿Otro mensajito? A ver. No, pero tenemos acá que los pide ayuda por redes sociales. Mira, te leo. A ver. Hola, soy Erit y quiero conocer gente para encuentros o lo que se dea. Pero tengo miedo a las redes sociales. ¿Qué ayuda me darían? Sí, mira. Es que si no hay redes de por medio, o sea, ¿cómo haces para conocer a una persona? O sea, hoy en día. De última, claro, hoy en día está todo así digitalizado. O sea, te mandas un mensajito, un texto, un WhatsApp, un mensaje de Grindr para quedar. O sea, de última, si tenés miedo a conocer a la persona, andate a un lugar público. De última, conoces a la persona, tú vas a un café, charlas y... Diríamos tetera. Las mandaríamos en una tetera. No sé si tetera, público. Porque por ahí esa persona tiene miedo a conocer a alguien en la red. O sea, por eso, primero estaría bueno que se conozca, sí, claro, face to face, tomen un café, tomen confianza y ve que la persona no es, claro, un asesino serial, porque por ahí puede tener miedo de que lo secuestren, de que le da cosas que no quería, por claro. Ahí era activa y la hace versátil, no era la idea. No, o pero sea, el encuentro sería en algún lugar que haya mucha gente. Claro, un encuentro público, claro. Como para que tome confianza y diga, ah, el pibe es buena onda, no era que no haga como yo que me fui al bosque. Claro, vos no tenés miedo a la nada. Mira, ahí me lleva a hacer como un... ¿cómo se dice? Un volver así al pasado. Al pasado. Claro. Las viejas teteras. Emi, ¿cómo se hacía antes para concretar una cita con alguien, un encuentro? Claro, cuando no habían redes. Cuando no habían redes. O habían redes, pero no era tan así como ahora. Claro, tenés... La plata vive. La plata vive. La plata. Los ciber, ¿te acordás? Se habré comido gracias a la plata acordás? Vive. Ibas a comprar, minutos de internet en una, en un lugar ciber. Donde veías miles de personas. ¿Existe todavía la plata y vive? No. Sí, existe. Creo que no. Sí. No sé, porque yo estoy muy con Grindr, así que no sé lo que pasa después. Es un antes y un después de Grindr, o sea. Ah, claro, mío. Sí. Primero sí, que sí. Creo que hubo primero en la Plata Vive. Sí, vive. Esa fue una de. Esa era. Emi tiene mucha data de eso, sí, porque Emi, yo creo que fue pionera usa. En ese. En Emi ese, gusta. Se habrá, sí, está. Ella fue pionera en este mundo en la cibernético. Plata vive. Claro. Y sí, creo que la edad de ella fue cuando nació. Y en los ciber también, creo que, ¿no es cierto? Quiero que Emi tenía página de Skype. ¿Era Skype? Claro, después tenías un Messenger. Contacto Xex también. Messenger. ¿No ¿Se acuerdan que el Messenger, cuando vos no respondías a alguien, te mandaban el Zoom y se movía? Claro. ¿Conocen el Contacto Xex? ¿Conocen? .com. ¿Cómo? Ay, no me van a decir que no lo conocen. ¡No! Claro, es una página por internet. No, ni idea. Pero ahí hay de todo. Nosotros somos inocentes, vos sos la que sabe de ese tema. Usted. Pero para, ¿eso es de ahora o es viejo? Hace un montón que vienen. Ustedes están nombrando a Sky. Ah, claro, de esa época. De esa época. Hay muchos. Yo recuerdo que había en esas épocas que, bueno, cuando no existía tampoco tanta la tecnología, era una zona, se llamaba Giros Gay antes, ahí atrás de las vías del tren, cerca de 50 por ahí, por el bosque. Claro, no. Sí, me acuerdo que una vuelta le hicimos una entrevista a Paul cuando vino a... Le mandamos un saludo a Paul. Paul, besote enorme. Cuando él vino a contar acerca de su libro, que también nombraba estos lugares, y ahí más o menos nos contaba... Los lugares a lo que las mariquitas nos arriesgamos a ir por un garche, a ver, para conocer a alguien, ¿no? Claro, ¿cierto? Para porque no existían esta facilidad, o sea, de ahora hoy mensajito te veo, venís, dale, voy, o venís, sí, por mí, y así. Antes era, qué sé yo, una cartita por el, te veo a tal lado a tal hora, bueno, o tenés que darle a la otra persona para que le entregue la cartita para que te vean. Algo así, ¿no? Esas cartitas, qué misteriosas. Qué misterio, ¿no? Tenía que entregarlas a tu amiguito para que entregue la persona que te gusta o para que te ayude, algo así, ¿no? A mí me pasó una vuelta, bueno, con estas cosas, ¿no? Que ya no existen los celulares, no existían los celulares. No le podés dar el número. Entonces, ¿cómo hacías vos para contactarte con alguien? Yo lo que hacía en la escuela, me acuerdo, yo una vuelta vi que yo iba a la mañana y yo vi que en el aula donde yo estaba había un chico que estaba re lindo. Entonces, ¿qué hacía yo? Le dejaba una notita escrita. Nunca le ponías nombre, obvio. No. Le dejaba escrito en el banco, ¿no? En la mesa. Me gustás. Claro, le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y él me contestaba. El otro día yo iba a la mañana temprano y estaba todo escrito. Pues, qué sé yo. Es como que nos escribíamos por ahí. Sería el principio de La Plata Vive, digamos. ¡Claro! Claro, también en las paredes. Pero también el consejo que le daríamos a Eric sería que cuando vos entras a una red social, no tenés que dar mucha información. Claro. O sea, de tu casa, de cómo estás vestido. O sea, viste que antes vos le decías, estoy vestido de este color, y la persona te veía y después se iba. Entonces no, hay ser pillo ahí. Claro. O sea, es como que buscarle la vuelta, ¿no? Bueno, entonces el consejo que vos le das es ese entonces. Claro. No dar tanta data. No dar tanta información cuando vos estás hablando con la persona, pero que la persona te pase información de ella. Y sí, es porque él está diciendo que él tiene miedo. Claro. Entonces, pedir más información del otro lado. Igual también siempre hay otras alternativas para así, ¿no? Siempre tener alguien, un amigo, algo en común, decirle, mira, me voy a hacer un encuentro con algo. Claro. Te paso mi ubicación y si desaparezco, buscame. Estoy acá. Hay otras alternativas también, porque no solamente están las redes sociales, obviamente está el giro, que uno puede pegarse la vueltita a ver si que se levanta, pero también están los saunas, están los cines, están estos lugares donde vos pagás para ir hasta en un boliche. También. ¿No es cierto? Como la vieja escuela, que ibas al boliche a levantar. Claro. Claro, claro. Están todos estos lugares también. Si sos tímido como para ir a estos lugares, bueno, accede a las redes. Y si no, bueno. Claro. Aparte, claro, no, y además sacarte ese, lo tímido. Porque aparte, si la persona te ve tímido, puede ser en un sauna, pero vos después del sauna te podés ir al departamento de la persona y ahí ya quedaste solo con la persona. Entonces, al no ser tímido, siempre al estar siempre alerta. Claro. Porque si es una persona peligrosa, que vos tenés miedo de irte, siempre no tenés que mostrarle esa timidez. O sea, siempre tenés que estar ahí. Como yo soy medio loquito. Medio loquito, dice. Experiencia pura. Claro. Pero en el boliche, no, en el boliche te descocás totalmente. ¿Cómo le haces entender a otra persona que le gusta? Le mueves un poco la cola, le haces una carita. Mirada. A los chapes. ¿Cómo levantábamos en el boliche? Yo una vez salí con Emi y terminó comiendo a alguien. Yo quedé ahí pintada. ¿Cómo hiciste? Era... tirando guau guau. Era. Después terminé colgada ahí. Yo no levanto los boliches ni sospecha. ¿Qué les pasa a los hombres? La Billy estaba con tu amigo David. Con la Saludo David. A David. Ay, Emi. A ver. ¿Quién será ese chico, eh? Emi sabe muy bien. Ah, Emi sabe. Sí, pidió data. No hagamos putería porque empieza. Bueno, le mandamos a Chana saludo, que nos mandó saludos. Bueno, sí. Le mandaba que se recupere rápido, que tiene fiebre 38 grados. ¡Oh! Tanto calor tiene mi amiga la Chana. Tiene fiebre. No sé. Que se tome un vinito caliente, que se tape toda, se acueste y después sí, va a estar sí. Trácate. A ver, amiga, ¿vos tenés algún remedio casero? Ay. Para la fiebre, para bajar la fiebre, ¿qué se puede tomar? Y acá dijo un vino, ¿qué? Sexo. Sexo. que haga sexo duro, ella, que baja toda la Para transpirar, porque para que claro, transpirar sí. Tiene que tomar un manzanilla. ¿Qué dicen? Un vino caliente, ¿viste? Un vino caliente. Y una cafeína plus o dos y después ay, Dios nueva. Mío. Entre ebria y o te morís o te recuperas. Te recuperas. Y después les pega más el vino, se toma más un botella más acá la el ah, vino. Bueno. Ah, bueno, eso ya es vicio. Bueno, le mandamos saludos a Chana. Sí, un besote enorme. Bueno, así que nada, Chanita, vino y sexo. Sí. Y nada, bueno, haciendo un revólver de todo, volviendo a las viejas teteras, a los viejos giros, gay, ¿no? Contanos un poco más. Claro, porque primero, a ver, repasemos. Primero estaban los giros. Sí, los lugares ahí cerca de... Y siempre, viste, placa. Y siempre fueron lugares random, o sea, sí, atrás oscuro, de unas vías, a lo lejos de unos yuyales. Las maricas, uno se arriesgaba para... ponerla. Para garchar, una marica se hacía una casita, pero yo veía. Ah, me contaron. ¿Tanto? Me contaron, ahí atrás de las vías, viste, ahí por 120, 115 y esos, viste. Para el bosque. Hacían casitas ahí en muy, muy, muy así, tapaditas con sábanas, o sea, casita 1, casita 2, y ahí donde triqui triqui. Ah. Pero era como muy explícito. Claro. Me contaba mi amiga que ibas caminando, bueno, y si te pasaba uno por el lado, si gustaba de vos, te invitaba a la casita, y si no, bueno, seguías buscando, y era. Yo. O sea, me daría miedo, o sea, también. Qué miedo igual. Qué sí. Miedo, sí, porque no sabés, pero es un loco, te termina haciendo cosas que no querés y bueno, después te termina gustando y bueno, vamos, que venimos, era... Pero bueno, sí. Bueno, y después arrancamos con eso. Después empezaron los chats. Sí. Que uno pagaba el ciber, uh-huh. ¿No? Y estaba La Plata Vive y otras plataformas que ya no me acuerdo. O si no, mucho porno, ¿viste? Claro. Y te saltaba también mensajito. ¿Y no nunca sé? Les pasó que estaban ahí como en el chat del ciber y estaban hablando con La Plata Vive y ¿dónde estás? En tal lo tenías ciber. Enfrente. Estaba al lado. Claro. Estoy acá al lado. Estaba al lado tuyo. Me ha pasado a mí. Y después te quedaste yendo con el pibe, o sea. No, porque me dijo, no, soy así, soy así. Cuando yo vine, no soy como de... Claro, se dibujó todo. Porque aparte de eso, no había foto, te tenías que describir. Claro. ¿Cómo sos? No sé, soy así, soy así. Claro, te decían 1.70 m, claro. Ojos claros, todo trabajado, o sea, y era nada. Era Pedro. Ah, bueno, le mandamos saludos a Mike también, porque Mike no está escuchando. Ay, la Mike, querida, beso enorme. A la mariquita Mike, le mandamos un beso. A la Michael. A las Mike. Bueno, le mandamos saludos también a la. ¿A quién? A todos. A todos. A todo el mundo. No vamos a andar con nombres porque no nos acordamos. Vos sos media rara para acordarse. A Victoria, sí. A Victoria. Así que nada. Bueno, seguías, ¿no? Y después cuando pasó, ¿no? Esto de los ciber, la moción de los ciber, empezamos con los celulares. Con los mensajitos. Con mensajitos. Con los MSN, que decíamos, ¿no? Los mensajitos. Sí. ¿No? Bueno, pasabas, te gustaba alguien, le dejabas el número de teléfono y ahí, tiki, mensajito. Y también, qué raro eso, porque te quedabas sin crédito, ¿cómo hacías para mandar? Cuando te quedabas sin crédito, o sea, ¿viste? Cuando, ay, me quedé sin crédito, me acuerdo que era, vos tenías que contar las letras. Claro. Para ver cuántos, ¿no es cierto? Y tenías, no que, y tenías que descubrir porque las teclitas tenían, qué sé yo, por ahí podías mandar un corazón, una florcita, haciendo todo un tejerío, ¿viste? Ahora no, ahora están los GIFs, sí. Mandás un pene, un culo, todo, más, toque. Todo más modernizado. Ya tenés todos tus nudes ahí guardaditos en una claro. Carpeta ahora. Tenemos todo. Todo lo que represente la carita en todo. Bueno, lo hace todo completo ya. Claro, después cuando sí. Se empezaron a modernizar los celulares, sí. Empezaron a ver estas aplicaciones de cita. Sí. Y ahí ya claro, el descontrol de ahí se descontroló todo porque tiki tiki en línea veías a la persona y nada. Ya tenés todo ahí. Todo. Y el teléfono era de Andes que tenía que darle los números cada uno girar y ah, no, de eso no, de eso no sabemos. Nosotros ya vamos con, el, con la teclita. ¿Cómo saber? No sé, en esa época de los teléfonos más antiguos. El antiguo. ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían en la época medieval? Para agarchar, o sea. Garrotazo en la cabeza y te tiraban del pelo hasta la cueva. No, eso es prehistoria. Lo medieval es más las personas con pollerones. No, no, no. En los tiempos antes, Netflix, tienen que buscar la película Los 41. Ahí se hacían fiestas, se juntaban entre todos. Y había todo como un grupo de mariquitas que tenían sexo entre ellos. Orgías, todo. Ah, qué moderna. Era pactado. Ahí te da mucha información. No invitaban a cualquiera. Claro. Era con consentimiento. Sí, sí. Tipo, sí. Viste como Gran Hermano, que levantas la mano para ver si estabas si estabas, o sea, si aceptabas a tener relaciones con otra persona. Lo que yo veo en las técnicas, cuando vos buscas Netflix o en alguna aplicación, vos buscas LGTB y salen todos gay. No, nada de lesbiana, ¿viste? Es muy poco. Ay, ¿por qué la discriminan? ¿Qué pasa? No sé. Ahí hay una discriminación. ¿Están? Netflix. No es una serie de lesbiana o algo así. Sí, no es. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué siempre nosotros? Hay un poco, hay alguna que otra. Pero claro. Si no, pero no cuentan, viste, que si cómo tenían sexo, cómo se reunían. Pero ¿por qué siempre? Si habían grupos de lesbianas. Lo mismo a las masculinidades trans. ¿Por qué las excluyen si también son sexualidades diferentes, pero son sexualidades al fin? O sea, ¿por qué siempre es de travestis, de gay y no de otras de otras sexualidades, perdón? Claro. ¿Viste la que se estrenó hace poco de Mariano Martínez? ¿De qué trata? El humo bajo agua. De una pareja gay que se conocían eran chiquitos, Mariano después Martínez se separaron. ¿De gay? Sí. ¿Y le dan? Hacen tetera y todo ahí. ¿Le dan matraca? Sí. Mira. Mira vos. O sea, estaba como reprimido él. Y es de gay. Nunca vi algo así. Es algo que quería hacerlo y no sí, lo hacía. O sea, hacen de lesbiana, pero cuentan como una historia. No hacen que. Dónde tienen sexo o esto, no muestran. Claro, nosotros queremos ir a lo explícito. Queremos ver tijeretazo. Queremos ver que nos expliquen de en sí cómo es el tema. ¿Grindr, o sea, qué? ¿Solamente para hombres? Saber. No. ¿Hay de todo ahí? Sí. Mili me parece que anda por ahí. Sí, sí, a veces. Cuando tengo ganas, lo abro y hay de todo. Me han hablado hasta mujeres y bueno, nada. Hay de todo ahí. Sí. Mujeres que son. Hay de todo. Sí, sí. Ah, sí. Nancy tuvo su experiencia con feminidades. Ay, no. ¿No? Sí, se me hace que sí. Completation, Nancy. Completation, sí. Me encanta, sí. Súper abierta. Ay, no, con mujeres no. No digas que no, no mientas. ¿Ves? Ahí dejaste la duda, Nancy. No. Me das que hablar después. No me estiré la lengua, lo Nancy. Lo vamos a investigar. Ay, vamos a investigar. Para el próximo programa vamos a traer toda la data. Toda la data de Nancy. Che, miren, me mandaron un mensajito acá. A ver. Dice Runaway Revenge, que es una pasarela de revancha. Este miércoles 17 de mayo a las 12 horas en Plaza Italia. ¿Así se llama? De ahí vamos a 7, 47 y 48. Basta de odio, basta de trans odio. Basta. Sí, basta. Si no hacemos nada en frente a actos de violencia, sos cómplice. La calle, las veredas y las plazas también son nuestras. Bueno, va a ser este miércoles con respecto a la discriminación que vivió una compañera en la calle por parte de Arbolitos, que la amenazaron con pegarle y la obligaron a irse de la vereda en pleno 7, 47 y 48. ¿Arbolitos? ¿Qué serían? Los arbolitos son los que te venden la que vende los dólares. Dólares. El dólar clandestino, sí. Claro, sí, no es lo que te venden ahí. Perfecto. Así que bueno, una compañera sufrió maltrato por parte de estas personas, así que bueno, nada, vamos a hacer como una pasarela revenge. Este miércoles 17 de mayo a las 12 horas en Plaza Italia, así que los esperamos a todos ahí. Perfecto. Vamos sí. A estar ahí nada, apoyando y viendo a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, así todo que bueno, lo que sea para seguir visibilizando nuestra sexualidad, bueno. Nuestra libre expresión y la marica que somos. Que se cope gente y que vengan a acompañarnos. Sí, obvio, súper. Eso yo celebro. Yo celebro porque yo soy de unos tiempos de que no estaba tan bien visto esto, pero hoy en día yo camino por la vida como si nada, me meto a lugares que no he entrado nunca por miedo, por el qué dirán, por los prejuicios. Viste que la gente es muy prejuiciosa. Sí. Ahora no me enchufo un huevo. Voy a la, me pruebo ropa, me pruebo de todo. Pásame el otro, no me gusta este. Eso también tiene que ver también por el empoderamiento que una tiene y por los recursos también. ¿Entendés? Porque también te ven que estás bien, que sos una persona que puede afrontar ciertas cosas, ¿entendés? Y dices, no, no, ella es una persona bien. Bien. O sea, claro. Yo le paso ahí, toma, trácate esto. Ay, sí. Bueno, ¿qué más te pasó? ¿Viste? Una es así, o sea, la gente es así también, ¿viste? Ven que una está bien y la tratan bien. Pero bueno, no tiene que ser así. No, y bueno, nada. Y siguen pasando igual, como decíamos hoy, que está el tema de la homofobia y todas estas cosas. Bueno, el miércoles vamos a estar ahí por un tema de transfobia, ¿no es cierto? Bueno, sí, que, sí, sí. Como decíamos, muchas veces en la parte de la comunidad LGBT, las personas trans por ahí no están tan visibilizadas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, nada, nosotros queremos que también sean visibles, que se hable, ¿no es cierto?, de las personas trans. Porque nada, son para mí son una de las personas que más sufren la discriminación y bueno, nada, hay que estar apoyando ahí. Así que bueno, nada, sí, están todos invitados. Sí, obvio, todo lo que sea del colectivo y de más visibilización para lo que son nuestras entidades está súper genial y yo lo celebro. Por eso, como te digo, viste, es un gran avance que en la Argentina, que en nuestro país, que en cualquier lado donde sea esto sea naturalizado, porque existimos... Y existimos siempre, ¿no, Nancy? Que se acostumbren. Que se acostumbren. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer musiquita? ¿Venimos a despedirnos o seguimos hasta que nos vamos? Ah, vamos a una musiquita más y después cerramos, le damos con todo. Le damos con todo. Perfecto, vamos un ratito y volvemos en un toque. Volvimos, las últimas. Se nos termina el programa, chiques. Muy hacemos? Rápido van las horas. Sí, se pero hablando. Se hablaron todos. Charlamos de todo. Las lenguas. Nada. Déjame dejando. Charlamos, visibilizamos, aconsejamos, damos consejos. Emi nos cuenta sus anécdotas, sí. Sus vivencias. En las teteras. Su las sexo teteras. Libre, ¿por qué no? No, para el otro martes te voy a traer más al información. Final, igual, al final no nos contó qué es lo que le pasó el martes pasado que no vino, que dijo que tenía un problema lumbar. No sé. Las poses. Posición. Para mí es raro. Las poses. Bueno, el se, martes... Se copó con el Kama Sutra y para mí quedó dura. El martes que viene traemos toda la info. No le digo en el sillón que no hagan nada. Es la cama, chicos. El la martes cama. Traete toda la info porque vamos a estar con vos, Emi. Vamos a estar con vos, vas a contarnos qué todo. Es lo que te pasó. Dale. Te voy a contar todo hasta mi casamiento. ¿Lo viste? ¿Tenías una info para tirarnos o algo para... para esta semana? Sí, mira, vamos a estar tirando por redes sociales. ¿En dónde, amiga, nos pueden encontrar en redes sociales? En Instagram, como Venganza Radio Afectiva. Muy bien, vamos a estar tirando consignas para armar un juego durante toda la semana. Y el martes que viene vamos a estar haciendo un sorteo con las con lo que van comentando. Vamos a elegir a alguien y bueno, vamos a tirar ahí un premio y el para ganador, el ganador. El ganador viene y se gana un pete. ¡Ah, ya! Todos juegan, tira, participen, querés jugar a ganar. Participen, participen, participen. Nos censura a nosotras. Alto premio, amiga. No sacan nada premio. Es jodiendo, yo dije. Jodiendo. Estaría bueno eso, juego, para que nos mande así mensajito todo eso, ¿no? Así sí, que bueno, nada, cópense y estén atentos ahí a las redes sociales. Dale, ustedes se van a encargar de tirar la consigna, el jueguito, todo. Dale, sí. ¿Dale? Bueno, nos vamos a despedir. Lopita, agradecemos el espacio. Muchísimas gracias a Olga Vázquez y a Radio Nauta. Donde si no, acá en 106.3. También, bueno, acá en el Olga Vázquez 6010 y 11 es donde si no. Así que bueno, muchísimas gracias. Síganos en las redes. Saludo a todo Venganza. Salud. Que siempre los juntamos acá en el Olga. De 16 horas es, 16 hasta 18 horas. No sabemos, todavía no está resuelto el horario, pero está medio el viernes es. Estamos acá los viernes. Mentira, miren, bueno, venimos hace mucho que no vení a la reunión, vamos a la ya, nos sacamos la careta. No, si vos tampoco, que yo siempre yo bajo hace, y no estás. Una vez sola me falta. No mientan. Las de Romero y la de Santana parece que están en otras reuniones, otras asambleas. Asamblea. Pero bueno, nada. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿no? Mandamos un saludo a nuestro operador Jaime. Beso enorme. Jaime, gracias por todo, Cande. Bueno, saludos a todos. Besote enorme. Y nos vemos hasta el martes. Nos próxima el martes. Emi, hasta el martes. Nancy, hasta el martes. Prepara más hechizos y embrujos. Y vos, Emi, la tenemos con vos el martes, ¿eh? Prepara todo lo que te pasó en ese cuerpo, en esa transición sexual que tuviste. Y nada, nos vemos el martes que viene, ¿no? Besote enorme. La Plata y la Diagonal son y serán zona roja. Seguimos con la lucha del cupo laboral trans travesti, con la búsqueda afectiva de Tehuel de la Torre, y denunciamos a los gobiernos por los travesticidios y crímenes de odio contra el colectivo LGBT. Escucha Venganza Radio Afectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas.